Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, amables oyentes, a una nueva edición de esta semana con un nuevo enfoque acerca de lo que es la evangelización y la testificación. Bienvenidos, Pastor Horacio Rodríguez, con ustedes y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, nuestro más cariñoso saludo. Y tenemos que darle la bienvenida a don Raúl, que la semana pasada estuvo lejos del micrófono, pero ya está de vuelta. Gracias a Dios, sí, estamos de vuelta. Todavía estamos un poquito afectados, pero vamos a ir adelante con lo que es el programa. Tenemos que hacerle empeño a pasar agosto todavía. Así dicen algunas personas. Horacio, fíjate que hemos estado conversando durante todas estas semanas esto de la evangelización y la testificación, mirada desde un punto de vista y identificando lógicamente qué es lo que es esto de evangelismo y testificación, con un enfoque ministerial, con un enfoque de entregar los dones que uno tiene. Pero en la semana de hoy es un tema un poquito, a ver cómo decirlo, que golpea un poquito la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque yo no sé si hay alguien que no tiene alguna relación con alguna persona. Es muy difícil ser una isla en este mundo. A algunos sí les toca estar o les gusta estar separados de las personas, pero esto de estar relacionado entre una persona y otra es la que vamos a conversar justamente durante esta semana: evangelización y testificación personales. Y pensando en Isaías 43:10, que es el centro, digamos, la médula del estudio, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Mira qué interesante esta declaración, ¿no? Tenemos que reconocer que nadie, absolutamente nadie, está libre de la testificación personal, porque todos nosotros, donde quiera que estemos, con nuestros actos, aunque no abramos la boca, con nuestros actos ya estamos demostrando quiénes somos. Y el cristiano es cristiano donde quiera que esté, lo hemos dicho en otras oportunidades. Entonces, esto tenemos que considerar de que esto tiene que ver directamente con la relación que nosotros tengamos con nuestro Dios. Esa relación con Dios será lo que nos haga ser diferentes al resto del mundo, y quienes con quienes tengamos contacto se van a dar cuenta precisamente de eso. Mira, cuando uno tiene la certeza, el gozo, la salvación, la verdad es que quiere compartirlo con otros. Es muy difícil quedarse sin hacerlo, porque en la vida personal, por lo menos, se ha dado de que es una visión diferente del vivir, una visión diferente de las relaciones. Hay tantos cambios que se producen en las personas, la misma alimentación. Ahora, eso trae consigo muchas cosas hermosas. Sí. Pero especialmente cuando uno se relaciona con un Dios maravilloso y ese Dios está tan cercano, lo siente tan cercano, lógicamente que es mucho mejor todavía la testificación que uno puede dar. Ahora fíjate, si nosotros somos miembros de alguna iglesia y sentimos sobre nosotros el peso, la responsabilidad de la testificación, ¿cómo podríamos testificar cuando no tenemos aquello de lo cual tenemos que dar testimonio? El problema es que muchas veces uno siempre tiene algo que dar, entregar es el problema. Y cuando uno entrega algo equivocado, conduce a personas a equívocos también. Aquí hay una cosa bien interesante en Hechos, que Hechos es uno de los relatos, el libro de Hechos por lo menos es uno de los relatos de esta iglesia que está creciendo, motivada y llevada por el Espíritu Santo a actuar. Mira lo que dice la gente acerca de estos discípulos, Hechos capítulo 4, 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Bueno, había un testigo ahí. Había alguien que testificaba del poder de Dios y estaba junto a ellos. Ahora, fíjate, esto también me hace recordar de Pedro, cuando Pedro negó al Señor Jesús. Hubo alguien que le dijo: tú estabas con él porque tu hablar lo denota. ¿Eh? Una persona que ha estado con Jesús, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma, en fin, en general, todo, en todo se nota que es un cristiano. Así debería ser, porque nosotros podemos hablar de Cristo. Un profesor de historia podría hablar de Cristo, podía dar toda la historia de Cristo, pero está hablando de historia, está hablando de algo que... Pero nosotros podemos decir de que somos testigos de primera mano cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando tenemos una relación con el Señor, podríamos decir que somos unos verdaderos testigos del Señor. No estuvimos en el tiempo que Él estuvo acá en la tierra, pero mediante lo que Él nos dejó a través de las Sagradas Escrituras. Él mismo dijo que las Escrituras eran las que daban testimonio de Él. Nosotros conocemos y podemos conocer perfectamente a Dios, a Jesús, y podemos tener una relación muy estrecha con Él mediante las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es precisamente lo que se espera, que nosotros tengamos esa relación con Él que nos permita hablar. Ahora, tenemos que reconocer que es muy real lo que dice las Sagradas Escrituras: de la abundancia del corazón habla la boca. Exactamente. Mira, las palabras son bien decidoras aquí en este texto que acabamos de leer. Claro. Tú también lo mencionas allí, porque dice que la gente estaba viendo. Cuando habla de este concepto de ver, es un concepto no tan superficial, así como que mire, sino incluye contemplar, considerar. Como decir, mira cómo esta gente se está portando, cómo está actuando, cómo está hablando. Yo los conozco, y yo creo que muchos de ellos quizás conocían a Pedro y a Juan, como dice acá, que eran del vulgo, o sea, no vamos a decir que eran personas que no tenían un valor como ser humanos, los tienen todos, pero eran de un nivel que al hablar se les notaba que su idioma, su lenguaje, sí, está relacionado con las redes, con ese trabajo. Pero ahora, cuando yo me imagino lo que ellos expresaban, hablaban, de alguna parte tiene que haber salido esto, decían ellos, y lo estaban mirando con mucha consideración. Perdona, fíjate, nosotros podemos ver la diferencia cuando leemos a un Pablo en las Sagradas Escrituras y leemos las cartas de Pedro. Las cartas de Pedro son simples, son sencillas, no hay mucho problema. Pero cuando leemos a Pablo, que era una persona instruida, una persona que tenía una preparación mejor que la de Pedro, notamos la tremenda diferencia que hay. El mismo Pedro nos dice que nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, dice, escribe algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e incontantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Entonces nosotros podemos ver aquí la diferencia, podemos ver que Pedro era una persona, como tú bien dices, un pescador, tenía un hablar simple. Seguramente por ahí tenían algunas palabras que no se podrían repetir. Seguramente usaba ese tipo de vocabulario. Pero cuando se encontró con Jesús, su forma de hablar cambió. Y aquí en el texto que tú leías, dice que cuando las personas vieron a Pedro y a Juan hablar con denuedo, ellos hablaban en una forma diferente, en un lenguaje fluido, y se expresaban en forma distinta. Entonces eso dice que los llevó, y dice claramente aquí el texto, se maravillaban, pero ¿cómo claro, puede hablar así? Había detrás una libertad de hablar, era como decir, tenían valor, tenían temeridad, no tenían miedo en expresar. ¿Cómo tú recuerdas cuando ellos se fueron, claro, después de la crucifixión de Cristo? Ellos se fueron a un lugar para estar escondidos, medio con temor a que sucediera algo con ellos, pero ahora no tenían miedo, eran valientes en hablar. Y además tenían un vocabulario fluido, como dije. Y ese vocabulario hacía que las personas quedaran maravilladas, como dice. ¿Por qué? Porque realmente habían estado con Cristo. Todos esos prejuicios que antes tenían, todas esas situaciones que habían pasado, ahora ya habían quedado atrás, y ellos tenían la fuerza de decir de primera mano lo que habían visto, lo que habían oído. Y lógicamente esto conlleva a decir que cuando uno está con Dios y esa relación es muy íntima, lógicamente lo que voy a comunicar, la evangelización que voy a dar, mi testificación personales van a ser muy personales, justamente. Y convencer a las personas, no por lo que estoy hablando, sino porque, como lo vamos a ver, en algunos momentos más, o sea, quizás mañana o pasado, que conlleva algo que no se puede refutar, porque lo están viendo. Dice, no puedo decir que este hombre no haya cambiado, efectivamente cambió, yo lo conocí, yo vi cómo era. Y habían sido, y además cuando se producen los milagros que van acompañados a la predicación, la gente no puede decir otra cosa que decir, efectivamente esta gente había estado con Jesús. Les agradecemos porque nos acompañan este día. Los invitamos nuevamente para mañana para que esté con nosotros en un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Y recuerde, necesitamos permitir que el Señor nos traiga a una relación íntima y poderosa con Él. Una relación que nos dará el poder que de otra forma no tendríamos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.